¿Te preguntaste alguna vez a dónde vamos tú y yo? En un cuarto de hotel, tú y yo, a punto de matar estas ansias de amar, qué loco no. Pero en casa me espera mi mujer y mi amigo que es tu marido. No, no quiero saber. Estas ansias de amar, qué loco no. Pero en casa me espera mi mujer y mi amigo que es tu marido. No, no quiero saber a dónde van los amantes, al infierno, al paraíso, a un abismo sin regreso. Es por eso es tan intenso este pecado. Mi amigo que es tu marido, no lo quiero saber.